Hola mundo. Hola gañanes y gañanas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, el programa que os da lo que queréis, canciones y más canciones. Aquí estamos dignificando la música en el programa 3686 y dándote eso, buenas canciones, grandes melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar con vosotros y vamos a empezar con nuestro disco recuperado. Es un discazo, es un músico favorito del programa y además viene a España dentro de muy poquito, dentro de un mes y más o menos. O menos, de menos de un mes, nada, en 15 o 20 días. Así que vamos a ir repasando este disco que hemos elegido de su discografía porque es toda maravillosa. Es uno de los mejores baladistas y de los mejores intérpretes de tiempos medios de todos los tiempos. Él es Steve Forbes. Nuestro álbum recuperado es el séptimo disco de su carrera, un álbum que publicó en el año 1995 y que se titulaba Mission of the Crossroad Palms. De ahí sacamos esta canción, So Good to Feel Good Again. Él es nuestro disco recuperado, él es Steve Forbes. Get free from that ball and chain. Had to get far from those boring towns. And it's so good to feel good again. Home on the highway. Round the bend and good again. Back on the track. Had to get down from that high horse cloud. Maybe in time I can find the clean rain. I'm standing here broke, but I don't think I'm bent. And it's so good to feel good again. Home on the highway. Around the bend, good again. Back on the track. So good to feel good again. Home on the highway. Around the bend, good again. Back on the track. Now I find the best of things in life still free. Melts take the best things cause they are free. See, Cane on the sunset. Some might try. Some people think you're just a toy they'll buy. I could have gone bats in the bell tower bay. Nothing rang true except a nonstop pain. I'm standing here cold in these nowhere winds. And it's so good to feel good again. Home on the highway. Round the bend, good again. Back on the track. Fishbowl blues. I've been a good boy for so long, I'm strange. I'm standing here numb in these great unknowns. And it's so good to feel good again. Home on the highway. Round the bend, good again. Back on the track. So good to feel good again. Home on the highway. Hey, round the bend, good again. Back on the track. So good to feel good. Track. El veterano músico de Meridian, de Mississippi, el señor Steve Forbes, uno de nuestros músicos favoritos y de cabecera. Solamente por su gran canción Romeo's Tune ya merece pasar a la historia de la música, pero es que en su discografía hay grandes discos como por ejemplo este, que es nuestro álbum recuperado, este maravilloso disco Mission of the Crossroad Palms, que publicó en el año 1995 a través del sello Giant. Además, este buen músico, este grandísimo músico como es Steve Forbes, con esa voz tan particular, viene de gira a España y es la primera vez que va a venir a nuestro país, porque bueno, pues lo intentó, digamos, de alguna manera, hace algún tiempo, y sin embargo no pudo ser porque bueno, tuvo un problema el pasado año, porque se operó de riñón, se sometió a quimioterapia, en fin, y ahora viene a España. Tiene 4 fechas, es el día 4 la primera en Madrid, el 4 de junio en la sala Fernán Gómez, que es el Festival Americana Music Madrid. Y bueno, pues allí estará tocando Steve Forbes. Luego el día 6 de junio se va a Barcelona, al Rock Sound. El 7 estará en Zaragoza, en el Rock and Blues Café. Y el 8 de junio en San Sebastián, en el Club 44, al Cherry Jazz Bar. Steve Forbes, protagonista, abre hoy el programa 3686 de Plástico Elástico y será protagonista a lo largo de esta semana y la próxima con este álbum Mission of the Crossroad Palms, del que vamos a ir escuchando varias canciones. Un disco producido además por el bajista de Bruce Springsteen, Gary Talent, y en el que participa, por ejemplo, Roger Clark en las baterías o Bel Montage en los teclados. Es un discazo tremendo. Ya solamente con su voz y su maravillosa forma de componer, pues es tremendo. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con el disco de los Kabooms, que ha publicado a medias Katrina Records y Sleazy Records. Es un 10 pulgadas con canciones de rock and roll tan brillantes como este Right Track. El disco se titula Right Track, Wrong Way, y canciones tan brillantes como esta Big Fish to Free. Ellos son The Kabooms. Needed some peace to leave my blues behind. They told me, son, I can't help you this time. All you have to do is rock and roll all night. Don't bother me no more, cause I have a bigger fish to fry. So I went to a party and I met a gal. I buy her a drink, I love the way she smiled. I asked her to dance, but she said, go away. You're not cool enough to take me by the hand. Don't bother me no more, cause I have a bigger fish to fry. Explosion coming from my tire. I stopped on a wagon who was heading out. I asked the guy if he could help me out, but he told me no way, cause I have a bigger fish to fry. To do and go the other way. So I guess I keep my blues, everybody's busy by myself. Ahí estaban los Kabooms con este Big Fish Too Free. Bueno, esta gente estará tocando de gira, está haciendo una serie de presentaciones en diversas provincias. Bueno, pues el próximo día 25 hace la presentación oficial en Barcelona y bueno, será el gran concierto. Después se van fuera de Europa, van a tocar en Finlandia, en el Reino Unido durante el mes de junio y de julio. Luego en septiembre ya vuelven a Calafell. El día 15 de septiembre estarán en Madrid y luego repiten otra vez Barcelona y otra vez se vuelven a ir fuera. Es una banda con bastante representación extranjera. El 25 de mayo estarán tocando en Barcelona, en Ace Café Barcelona, en el Hospitalet de Llobregat. Buen concierto que no puedes faltar si te gusta el rock and roll. Y a nosotros nos gusta el rock and roll. Los Kabooms, de Kabooms. Buena banda de Barcelona, de rock and roll. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes lo nuevo de Brian Estepa, el gran Brian Estepa, que tiene nueva canción. Y vaya, vaya, qué canción. Qué cancionón ha marcado el bueno de Brian Estepa. I'm not ready for this, Brian Estepa. Far too low, way too different with an added twist. Expectations given blow by blow. Hopping on this merry-go-round, at the mercy of the lost and found. She told me I'm not ready for this. Qué bonito, el señor Brian Estepa canta de maravilla y hace grandísimas canciones. Aquí le tienes con este I'm Not Ready For This, que en la que colaboran sus socios habituales, Russell Crawford a la batería y haciendo coros, Brian Crouch en los teclados y Dave Halt en las guitarras. En la otra guitarra es también Dave Case. Es una canción que parece ser que lo va a tratar de sacar a través de Rock Indiana y bueno, pues oiremos más de cosas de este grandísimo músico al que veneramos aquí en Plástico Elástico, al señor Brian Estepa, al que tuvimos el placer de tratarle en directo y era un personaje entrañabilísimo, una maravilla. En fin, Aquí le tienes, con este cancionón I'm Not Ready For This, desde Australia, Brian, este padre de Sydney. Bueno, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con ni más ni menos que una canción que nos ha salido del bigote traerla por aquí. Es de una banda británica de los años 60, una banda que luego en los 70 hizo algunas cosas bastante interesantes, y de hecho esta canción, por ejemplo, es de 1970. Era una banda considerada un poco como menor, una banda de pop, de a veces hasta de pop rock, de pop rock, de pop psicodélico, de folk pop. Se llamaban Marmalade, y aquí les tienes con esta delicia titulada Rainbow. Ellos son The Marmalade. Down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of the love I had to share, never thinking you were here, you were there. Not a word, not a sound. Couldn't see or even feel the ground. A pot of gold, I was sold by the way you let it fly. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of love I had to share, never thinking you were here, you were there. Look me down. Rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Feel like singing all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray you'll stay forever in my Preciosísima esa canción de Marmalade, una grandísima melodía que salió como single en el año 1970, cuando estaban con el sello Decca, porque esta banda pasó por varios sellos, estuvo en CBS, luego en Decca, en fin, estuvo en diferentes etapas, pues tuvo diferentes sellos, London, Tiger Records, Castle, Sanctuary, en fin, y luego siguen todavía ahí funcionando, aunque haya alguno que haya desaparecido, pero siguen funcionando, lo típico de estas cosas, que van entrando músicos nuevos y siguen adelante. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, ahí estaba Marmalade con este Rainbow. Plásticoelástico.es, y aquí tienes a Super Ratones, que tienen disco nuevo, la buena banda argentina sigue adelante, tienen disco nuevo, el álbum se titula Carrera de Aviones y tienen canciones estupendas como esta, En tu camino, otra vez, los buenos de Super Ratones. Seguir la ruta que nace al amanecer, en tu camino otra vez, en tu camino otra vez. Esta vez ningún sol de frente me va a detener, en tu camino otra vez, en tu camino otra vez. Y llevo tiernos abrazos de esos que te hacen temblar, besos de algún paisaje y mis ganas de llegar. Las rosas, las cosas irán mejor, en tu camino otra vez, en tu camino otra vez. Que este amor no te puedo ofrecer, en tu camino otra vez, en tu camino otra vez. Y llevo tiernos abrazos de esos que te hacen temblar, besos de algún paisaje y mis ganas de llegar. Camino otra vez, ahí estaban los Super Ratones, como siempre, cuidando perfectamente las armonías vocales, las voces, todo eso que siempre han trabajado muchísimo. Bueno, pues en este disco, en la que no, ya no está Person, desaparecido tristemente, ya hace algún tiempo, pues ellos han seguido adelante y han cuidado ese toque personal que siempre han marcado sus discos, las canciones y las voces. En tu camino otra vez lo sacan en España a través de Hook Management y el álbum se titula Carreras de Aviones. Ellos eran Super Ratones. Suenan aquí en plasticolastico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias. Estamos en radios en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. Estamos en Madrid a través de Radio Soto en Soto del Real, de Radio Villalba en Collado Villalba, o en Radio en Onda Pedriza a través de Onda Pedriza en Manzanares el Real. También estamos en Valencia a través de Radio Vacío en Sot de Chera, y también estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Te tenemos rodeado, y aquí te tenemos rodeado con lo nuevo de Maxwell Kate, un músico británico que hace cosas tan bonitas como este I'm Not Ready For This. Maxwell Kate. is far too low. Way too different with an added twist. Expectations given blow by blow. Hopping on this merry-go-round at the mercy of the lost and found. She told me I'm not ready for this. If the luck has turned away in spades, visions of a life we could have made, history repeating like before, like before. Canción impresionantemente bonita de Maxwell Kite, este músico británico que nos ha entregado, nos ha mandado esta canción. Él ya ha sonado aquí en otras ocasiones a lo largo del tiempo, Maxwell Kite, con algunas canciones que ha ido haciendo. Bueno, pues esta es una fantástica melodía. I'm not ready for this. Desde el Reino Unido de la Gran Bretaña, Maxwell Kite. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes a The Tom Weavers, que es una referencia del sello 3 O'Clock Records, una referencia que saldrá el próximo 31 de este mes de mayo. Es un álbum de una banda que hace sonido sesentero, psicodelia, garaje, pop, en fin, todas estas cosas, rock, todo mezclado. Y bueno, esta gente había estado grabando singles para 3 O'Clock Records, para Get Hip, para Burger Records, y nunca había grabado un álbum. Ahora finalmente saca este álbum y es una auténtica maravilla. Aquí les tienes con este We Dig Sounds. Ellos son The Tom Weavers. Can focus up, depicting the sound, glory of harmony, reaching for life's higher ground. So I slip and lose perspective, our hearts became unbound. You'll never know since I'm not around. Fading from the light, this does seem so bright. Thank you. madre mía, nos recuerda un poquito a los Who, pero que está muy bien, pero diferentes. Esta gente tiene una onda más americana. Ellos son de California y se llaman The Tom Weavers. Este disco, que se titula como la canción que acabamos de escuchar, We Dig Sounds, saldrá a través de 3 O'Clock Records el próximo 31 de este mes de mayo. O sea que dentro de muy poquito, de 10, 11 días, para ser exacto. Atentos a este disco, porque salen lo de 3 O'Clock Records en tiradas muy cortitas y muy pequeñas. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes también una nueva canción de Stephen Lawrenson, un pedazo de músico también estupendo. Él viene desde Estados Unidos, es un músico que graba habitualmente para Cool Cat Music. Tiene unas discografías buenísimas, pero mira tú por dónde. Últimamente le tenemos aquí en solitario haciendo singles, y esto es lo nuevo que nos ha mandado. Once Upon the Time se titula la canción que nos manda el señor Stephen Lawrenson. Un temón de power pop muy, muy en la onda de las cosas que nos gustan, de esos power pop arregladito con canciones. Bueno, en fin, aquí tienes a el señor Stephen Lawrenson, que nos trae esta gran canción que se titula Once Upon a Time. Érase una vez. Once upon a time there was a place that I could run off to. As I grew older, never go there, never even pass on through. A different time, a different place, light years reaching out through space. A blinking eye, a day goes by, no time to even wonder why. Time prepare us what's in store. Always seem to expect more. Time and time and time again, I stay until the bitter end. No more patience, no more cause, no more whispers in my arms. Everything just moves so fast. What was I had is in the past. Too much at stake is make a break to reach the end of our to take care of you. Keep my end of the bargain, never waver till your dreams come true. Once upon a time, a distant light has shown me on the haze. Now I've grown up, glasses raised, here's to once upon a Sunday. Con un sonido bastante crujiente, muy Replacements en algunos momentos. Ahí estaba Stephen Lawrenson con su nuevo sencillo, dos canciones, una lentita y otra crujiente de verdad, Once Upon a Time, autoeditado. Él, ya digo, grababa habitualmente para el sello Cool Cat Music, pero bueno, como está ahora sacando singles, pues los singles no los saca nadie habitualmente. Son cosas de los tiempos modernos que corren. Y que corren aquí también, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes una canción más del nuevo álbum de los Seasons, la banda madrileña, que adelantan a que nos han adelantado un par de canciones y además nos han entregado esta más para que la disfrutéis. Se titula Abre los ojos, es un cancionón muy en la línea de lo que hacen los Seasons, que están ahora mismo en el hipo de Liverpool. Y el disco lo han grabado y lo ha masterizado Pepe Bermejo de los Happy Losers, y el disco me imagino que saldrá dentro de muy poquito, se va a titular 3, creo. Y aquí está, los Seasons, con este temazo, Abre los ojos. Todo hay que decirlo. Los Seasons con esta canción Abre los ojos, que nos la han adelantado para vosotros por cortesía de este grupo, que son majísimos y que hacen una música estupenda. Abre los ojos estará incluida en su nuevo disco junto a Destellos, que ya lo hemos oído, y otra canción más, una canción por cierto de la de Destellos en la que hace unas voces Gianni Martinelli, y otra canción que oiremos próximamente que se llama La última vez, producido por Pepe Bermejo de los Happy Losers. Los Seasons suenan aquí en Plástico Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo musicales como hipopfm.com, dedicada al pop, y asaltomataradiorock.com, más dedicada al rock. Y luego en emisoras digitales locales como radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, ambas en Asturias, o de deportes como pasiondeportivaradio.com, que habla de los deportes de los que nadie habla y también le ponen buena música, y ahí está Plástico Elástico. En fin, que aquí tienes a Square, una banda británica que ha reeditado un EP que habían sacado hacía un montón de años, en el año 84, con September Girls como canción estrella, del viejo clásico de los Big Star, y le han añadido, lo han reeditado y le han añadido algunos temas nuevos como por ejemplo este, Feel So Tired, que está de maravilla. Los veteranísimos Square. Feel So Tired, me siento tan cansado. Ahí estaban los Square con esta reedición de su EP September Girls del año 84, al que han añadido canciones nuevas y son buenísimas. Feel So Tired, Square, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Geoff Palmer, el gran Geoff Palmer, ¿te acuerdas de él? Bueno, ese de los Connections y bueno, un tipo también fantástico que viene desde Rochester, New Hampshire. Él en los Connections comparte el liderato con Brad Marino y los dos son power pop, brillante, melódico, pegadizo, pero cada uno con una característica diferente. Quizás un poquito más punzante sea lo de Geoff Palmer y más redondo lo de Brad Marino. El caso es que el bueno de Geoff Palmer tiene un disco a puntito de salir que a través de Rumba Records, que se va a titular Pulling Out All the Stops, y hemos escuchado un par de canciones de adelanto de este álbum. Bueno, pues aquí tienes la tercera. Y el disco saldrá en breve. Es un álbum que está previsto que salga el día 31 de este mes de mayo a través de Stordum Records y de Rumba Records. Y bueno, pues aquí lo tienes: All the Hits, todos los exitazos, Geoff Palmer. One, two, three, four. And do the hits. One, two, three, four. Got a job to do, but when I see an acoustic guitar, I'm kinda pissed that I came this far. I still got the 45, cruise the morning, down to five. Play me all the hits, I don't care about that other shit. Play me all the hits. Shut up and play me the hits. It's 10 o'clock on a Tuesday night, you're standing there talking about your wife. Well, I don't mean to be a dick, but can you please shut up and play me the hits? I still got the 45, cruiser warning, it sounds fine. Play me all the hits, I don't care about that other shit. Play me all the hits. Shut up and play me the hits. You're still touring around, smaller clubs and a crappy new sound. When's the last time you hit the charts? Right around the last time you played some rock. And if you must, and if you play a new play a new cut, I'll be at the bar, I'll be at the bar yelling, and you suck. Well, I don't mean to be a dick, but can you please shut up and play me the hits? Play me all the hits, I don't care about that. Estupenda la canción, la nueva canción que nos han adelantado de el próximo disco de Geoff Palmer. Se va a titular Pulling Out All the Stops y que tiene 14 canciones más dos bonus tracks, o sea, 16 en total, 16 trallazos de power pop, que además estará disponible en vinilo a través de Stardom Records y en formato digital y CD a través de Rumbar Records. Geoff Palmer va a ser para comprarse los dos, el de Brad Marino y el de Geoff Palmer. Hay que tener esos dos discos de buen power pop, de excelente power pop, que suenan aquí ambos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con otra banda también muy interesante, otra banda de esas que suenan en Plástico Elástico. Él se llama, porque es un tipo que se llama Royce Williams, que graba él solo todo y se hace sus discos y acaba de sacar un EP que se titula Working Class Stories EP 1. Y de ahí sacamos este Ghost Town, esta ciudad fantasma que lo abre. Él es The Four Chords. Él es un músico tras una banda. It's a ghost town. Estaban el señor Royce Williams desde el Reino Unido y con este grupo que se llaman de Estados Unidos, y con este grupo se hacen llamar The Four Chords. Él se graba todo, él hace, compone las canciones, produce, graba, toca, en fin, lo hace todo. Y este es el primer EP, por eso de ahí su título, Working Class Stories EP 1, porque se supone que de ahí va a salir una serie de EPs que luego formarán un álbum que tendrá en total, en definitiva, 19 cortes. Y bueno, pues de momento nos han avanzado 4 que están francamente, francamente bien. The Four Chords, Ghost Town, la ciudad fantasma. Y ahora, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, pues un grupo que ya conocemos, se llaman Blue Jeans, y graban para Bobo Integral Records. El álbum sale el próximo 14 de junio, se titula Adult Hits, y de ahí sacamos esta preciosidad. Jenny, I'm fading. Ellos son Blue Jeans. Jenny, can you hear me? Am I fading? I'd better do something amazing right now. Right now. I learned all the songs of the summer. I I'll sing them to you when we are together. Be loud, so loud. When you hear my voice, you've got a choice. Saved up from erudite to tender and tough. Get out, get out. I've been practicing 100 times a day. These Genesee things my way. Fantástica esta banda que viene de Michigan y que graba para el sello Jigsaw y que en España sale a través de Bobo Integral. El álbum Adult Hits, su segundo trabajo, el día, dentro de nada, el día 14 de junio sale a la venta. Y nosotros nos tenemos que marchar y ya sabes, tenemos que recordarte dos cosas, que visites nuestra web plasticolastico.es y nos escuches, porque sin ti no somos nada. Y te voy a dejar con lo nuevo de una banda que nos encanta, se llaman Peralta, y que tienen nuevo disco, nuevo single. El disco físicamente saldrá dentro de poquito, pero de momento aquí la tienes ya en formato digital, estas dos canciones. La cara se titula From Here y ellos se llaman Peralta, pedazo de banda. Que seáis buenos, que disfrutéis de la música y de la vida, y que hasta aquí este programa 3686 de Plástico Elástico. Un besito para todos de Paco Pepe Gil. Hasta el próximo día. From Gil, Peralta.